Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Lo bueno es bueno aunque carezca de nombre. Lo vil es siempre vil. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.